pedido junto con otros concejales al laboratorio provincial que tiene que ver con la posible sanción de la ley que legaliza el aborto, por lo menos el tratamiento está previsto para esta semana. ¿En qué consiste este pedido? Sí, en realidad es más amplio porque el sistema de aborto no quirúrgico a través de la utilización de la droga misoprostol es aún para los casos en los que actualmente el aborto es legal. La Organización Mundial de la Salud hace el análisis diciendo que la forma más segura es la utilización del misoprostol en combinación con otras drogas. El proyecto de pedirle al Profarce que empiece a trabajar en la producción de esta droga en el laboratorio público rionegrino proviene de precisamente la cantidad de debates, charlas y jornadas que hemos estado teniendo en este último tiempo informándonos respecto de lo que vos manifestabas, el proyecto de legalización del aborto que se va a tratar el miércoles. En oportunidad de una de esas charlas, una doctora de Chubut, Estela Maris Manzano, me enteré que hay un solo laboratorio que produce este fármaco, es decir, hay un virtual monopolio en toda la Argentina, y en ese momento también estaban presentes médicas del Hospital Satien, donde decían que sí, que era verdad, que había a veces, si bien es obligatorio para el Estado proveerlo de manera gratuita dentro de los hospitales, a veces no se cuenta con la totalidad de las dosis necesarias, a veces se modifican las dosis recomendadas para lograr buenos resultados, y también me tuve la oportunidad en ese momento de hablar con funcionarios de salud diciendo que no era una droga de muy difícil desarrollo y que podía ser trabajada en el Profarce. Por eso se nos ocurrió hacer el proyecto como una comunicación, porque por supuesto desde el Consejo Deliberante no podemos imponerle programas ni políticas públicas a la provincia, pero nos pareció muy interesante y en este momento en el cual este tema está siendo debatido. Y más allá del resultado que obtengamos el miércoles en diputados, esto me parece que puede seguir trabajando de esa manera, porque no podemos soslayar la importancia que tiene este tipo de medicamentos en la salud y en la vida de las mujeres, ¿no? Esta comunicación va a ir acompañada también de una reunión con los profesionales del laboratorio, para ver y conocer en detalle si es posible o no la elaboración de esta droga. Sí, en principio lo que vamos a hacer es hacer la presentación en el Consejo y en conjunto también hacer la presentación en la legislatura, que es por ahí el ámbito más propicio para el trabajo de todo lo que tenga que ver con la cuestión provincial, y por supuesto vamos a trabajar en conjunto con las legisladoras que propicien también este proyecto a nivel provincial. Sí, hay mucho para trabajar. De hecho, hay una experiencia que también nos enteramos en esa oportunidad que se estaba por iniciar en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, y que llevó unos cuantos años de análisis y de desarrollo. Aquí intervienen también ley de patentes y varias cuestiones a tener en cuenta. Pero hay que iniciarlo cuanto antes para que esos tiempos se acorten, ¿no? Muchas gracias. A vos.